de ver la luz y una de estar ciego. Y los miedos con un cielo no riego tras una cruz. Nunca me oculto como un avestruz con el tumulto en sí de culto a trucos mata. Puedo rimar con tangos, tus tangas o mi bachata. Tengo fans más locas que la puta rubia de Stigmata. Contraataca el de las pecas, catarata entre tus patas. El Caracas las machaca con los petas. Reta chochos con un maca. Este meca hachis pocho a mis oídos fleta. Y tretas tras tus tetas me das. Carajos clash en más gorrón como Flash Gordon. Mi son de animación yo hoy te rujo. Soy lo que se oculta tras tus flujos. Lo que de pequeña pintabas en tus dibujos. Carajo adujo deje en mujer y fleje de pajas por un ajedrez. No cambio mi expresión ni aun si me cago. Como el juez Red soy más de palo que el falo del Lequio. Il vecchio ragazzo se piace de cacho entre tus brazos manso. Dime si te canso lanzos intensos abrazos llantos tantos con lazos inmensos. Ay canto espantos caretas ya van dos al tanto. Buena letra seña y santo miente con el canto entre los dientes dos. No busco clientes ni a Dios, tan solo el puto retiro yo. Despacito y buena letra. Despacito y buena letra. Despacito y buena letra. Y buena letra.